llorando. No me hable más en ese tono tan amargo. No haga por favor locura alguna porque muera por su amor. Debe comprender que usted no puede ser mi amante. Deje de jurar que si no llega a enamorarse, solo vivirá para olvidar y alucinarse. Póngase a pensar cuántos muchachos de su edad la desearán. Mira alrededor, aún tiene el mundo por delante. Usted es muy joven, muchacha, ¿qué haría usted entre mis brazos si apenas sabrá besar? Usted es muy joven, muchacha, y yo sé de amores tanto que intento no herirla más. De su edad la deseará. Mira alrededor, aún tiene el mundo por delante. Usted es muy joven, muchacha, que haría usted entre mis brazos si apenas sabrá besar. Usted es muy joven, muchacha, y yo sé de amores tanto que intento no herirla más. Sabrá besar. Usted es muy joven, muchacha, y yo sé de amores tan.